Bienvenidos a De Oriente a Occidente, capítulo cuarto, jueves 24 de enero de 2008. Buenos días, Alex. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos desde Barcelona? Bien, estamos bien. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, aquí la verdad que hoy había bastantes nubes, yo creía que iba a llover, pero ha lucido un sol así muy disimulado y hacía algo de frío, así que había que salir con chaqueta. ¿Y por allí? Por aquí más de lo mismo un poco, en Barcelona más sol, pero en general nubes, aunque no ha llovido, hoy tampoco, y un poco más de frío. Bueno, aquí tampoco ha llovido, pero frío hacía un montón. En Barcelona no tanto, pero se notaba más que ayer. ¿Hemos tenido cole? Hemos tenido cole hoy. ¿Algún examen? ¿Algún examen? No. Yo física y química, la peor asignatura que tengo, que la odio a muerte, me arrepiento de haberla cogido un montón y no puedo con ella. O sea, puedo con física, pero no puedo con química, es algo horrible. Y ¿cómo te ha ido? Bueno, sin comentarios. Bien, pasamos. Si cojo el 5 pelado. No, espera a probar. Espero aprobar, pero ahora viene la física que se me da, aparte se me da de maravilla, sobre todo los vectores. Pero la química no puedo con ella. A ver si es verdad. Bueno, ¿tenemos temas del día para hoy? Tenemos dos temas. El primero, mira, en España hay más de 500.000 personas en sectas. Vamos. Después el segundo es muy curioso porque dice que una niña australiana cambia milagrosamente de grupo sanguíneo tras un trasplante. Por cierto, ¿tú qué grupo sanguíneo eres? Si te digo la verdad, no lo sé. Yo es que te iba a decir lo mismo, no lo sé. Es que no. Siempre preguntan, pero yo siempre debo preguntarle y no me acuerdo después. Yo no lo sé, la verdad. No sé qué grupo sanguíneo soy, así que si me lo quieren cambiar por mí, que me lo cambien. No entiendo qué diferencias hay. Pero lo que sí que me ha sorprendido es que en España hay más de 500.000 personas en sectas. Sobre todo porque venía una noticia en televisión de que se han suicidado como unas 10 personas en, bueno, en una localidad de Gales. De Gales. Por, bueno, se han suicidado en las mismas condiciones, en la misma localidad, y todos entre una página web, que es algo curioso, ¿no? ¿Has asistido alguna vez a un suicidio? Yo no, bueno, por suerte, ¿no? Yo he de decir, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pero yo una vez estábamos aquí en el nuevo centro y había un hombre que se había suicidado desde un hotel y había caído en la loneta de la cafetería de un restaurante debajo. ¿Pero qué me dices? Lo que oyes, lo que dices, de verdad. Y está la policía y todo, y luego esas cosas nunca salen en los informativos, a no ser que se suicide mucha gente, los suicidios no suelen salir. Y en mi pueblo también se suicidó un hombre que un mes antes le había dicho a mi madre que era muy guapa. De estar a dos semanas o algo así, si hay alguien de mi pueblo o de mi aldea, por favor que llame y que nos documente sobre este tema. Así que tú no, cuéntanos alguna experiencia, ¿no? Yo no, la verdad no. ¿Y sangre te sacas mucha? Sangre me. Uy, pues la verdad, ya te digo, no me sacan mucha. Hace análisis de sangre como hace 2 años, ¿eh? ¿Dos debería años? Hacerme, debería hacerme uno ya. Mucho, ¿no? Yo el último hará unos 3 meses más o menos. ¿O no? Sí. 3 meses. Para allá para diciembre. Pues la verdad que así son las cosas, así las hemos contado y ya saben. Pues eso, hoy tenemos un nuevo capítulo de Cámara Café, por cierto. Y antes de dar entrada, yo quería comentar una cosa. Que tenemos página web y que la gente, por el amor de Dios, deje comentarios ya de una vez por todas. Porque a mí me parece muy bien que comentéis por el Messenger, pero macho, dejad comentarios en la página web, que es muy fácil de entrar. Si queréis cualquier cosa, ya sabéis, blogsconfederados@gmail.com. Si queréis enviarnos vuestro podcast también, blogsconfederados@gmail.com. Y para cualquier cosa nos tenéis en la web, y por email. Y ahora hoy tenemos un sketch de Cámara Café. ¿De qué va hoy el sketch? Bueno, pues nada, como ya de costumbre, ¿no? Tenemos pues con nosotros un nuevo capítulo de Cámara Café. Bueno, se titula Alarma contra incendios. Bueno, los dicharacheros chicos de la máquina del café, pues mira, hoy nos sorprenden todos bailando al ritmo de la alarma mientras se produce un incendio. Que nada tiene que ver con la ficción. Bueno, esperamos que disfruten del espectáculo. ¡Ah! ¿Qué es eso? La alarma antiincendios. ¡Qué susto! Pensaba que no quedaba azúcar. Ayer son 6 veces. Estaba con la gripe, no vine. El del bar de abajo, encantado. Cada media hora tenía aquello de bote en bote. ¿Qué dices? Pero la peña gin tonic, no te creas, ¿eh? No puedo, te juro. Y Antunes bastaba para que subiéramos y entonces escondidos en el bate, bueno, un ambientazo. Siempre me pierdo las mejores. Bueno. Mira. El día que esto arda de verdad, verás. ¡Ey! ¡Pechar! ¿Qué pasa? Podrían bajar un poquito el volumen, ¿no? Yo vengo a una reunión con unos chinos y la sirena en comparación es hasta relajante. ¡Hala, ya está bien! ¿A quién se le ocurrió esto de los simulacros? Encima que se trabaja poco. Benito me ha dicho, ¿qué? Hoy también bajaré, ¿no? Seguro que ha sido él, seguro en la garita. Oye, pero si sale humo. A ver si de verdad va a haber un incendio. Vale, pesa, mira. ¿A qué? ¿Tú también? Oye, tú no la ves guapísima esta. Ahora con prisas. ¡Hay fuego en el despacho de Antunes! ¡Rápido, por la escalera! Victoria, ¿estás bien? Sí. Yo también, ¿eh? ¿Qué hacemos? Por la ventana, no hay otra solución. Sí. Si ya me parecía a mí una chorrada salir por la ventana de un piso 17, pero se ha visto tan lanzados. Hay que avisar a los bomberos de que estamos aquí. Voy a llamarles. Ten cuidado, Víctor. Sí. ¿Tú qué? ¿De pelotilla de esta o qué? Pues yo no sé si es el humo o los nervios, pero que la veo más atractiva que nunca. No fastidies, a ver si te van a poner cachando los incendios. Yo qué sé, tío. Viene para aquí. Han dicho que tapemos las rendijas con ropa mojada. Julián, échame una mano. Dime, dime. Que llevo unos gallumbos muy feos y yo paso de ponerme en pelota. Yo también. Mira, pues se parece una diosa. ¿Pero a qué esperáis? ¿A ti no te apetece darte una vuelta? ¿Una vuelta? ¿A dónde? No sé, invéntate algo. Yo es que voy a entrar, tío. No puedo más. Esto es el colmo. Te carabina en un incendio. ¡Eso es! ¡Trae los extintores! ¡Qué idea más buena! Julián, te esperamos aquí. Victoria. ¿Pero te vas a quitar la ropa o no? Espera, que quiero decirte algo. ¿Qué? Que cuando has venido por ahí gritando fuego, fuego, se lo he dicho a Julián. Digo, está precioso. ¿Pero qué me estás contando? Pues que luego ya cuando te he visto los hombros, que creo que me he enamorado del todo. A ver, ¿tú eres consciente de la situación? No, sí, sé que podemos morir churrascados, pero que también me gustaría que la muerte nos cogiera abrazados, sí. ¡Oye! ¡Espera! ¿Y le has dicho a Julián que saliera para decirme esto? Es que delante de él me daba corte, te lo tenía que decir, ¿no? ¡Vamos a entrar! ¡Joder! ¡Vaya momento han sido ustedes! Estaba el tío ahí esperando. Bueno, por la escalera ya no hay ningún peligro, ¿eh? ¿Puedo venir? Ahora vamos. Yo voy contigo, Julián. Pues yo me quedo un rato. ¡Hala! Esto ya está. ¿Se encuentra bien? No. El fuego que yo tengo no hay bombero que lo apague. Ya, a mí el bicarbonato es lo que mejor me va. ¡Qué susto, eh! Bastante, sí. Bueno, oye, que lo de antes olvídate, ¿eh? Bueno, no sabía si sentirme halagado o llamar a la policía, ¿eh? ¿Qué va? Si ya se me ha pasado, mujer. Pues el miedo, ya sabes, que hace que la gente se vuelva idiota. ¿Nos vamos, Julián? ¿Tienes Victoria? No, igual me quedo un rato. Hay que ver lo que son las cosas, ¿eh? Es que ahora, por más que la miro, difícil. No me va. Vale. Bueno, Alex, ¿tenemos hoy alguna noticia del día importante que te haya sorprendido? Importante no, pero más sorprendido, por ejemplo, aquí tenemos a una curiosa que dice, mira, las españolas son las europeas más dispuestas a pagar rondas de bebida. ¿Más dispuestas a pagar? Yo me pregunto, ¿para qué será después? Exacto. A ti te han pagado muchas rondas de bebida las chicas españolas. Hombre, yo no, aún soy joven, pero que sí, ¿no? Bueno, chicas, ya sabéis, si queréis, aquí tenéis aquí a dos hombres que aceptan que les paguéis rondas de vida y lo que os plazca, ¿eh? Que estamos dispuestos a todo. La verdad, yo no conocía esa noticia. A mí, la verdad, que nadie me ha pagado ninguna ronda de nada. Ya podrían, porque son un poquito estiradas. ¿Tú crees que las mujeres son más estiradas que los hombres? Hombre, depende de la mujer. Pero... ¿por qué no? Sí. No sé, a mí me parece que siempre son, van más ahorrando, van más ahí cogiendo las monedas con cuentagotas, si te fijas. Sí, bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Y además siempre son más, o sea, son las que mandan, joder, seamos sinceramente. Por cierto, yo he visto en una página web que se llama freakingnews.com, que está bastante interesante, que pone las monedas con las caras de las celebridades. Podéis entrar y la verdad que son monedas con caras de gente como House, por ejemplo, aquí a Mr. Bean, a Brad Pitt, y la verdad que están bastante graciosas. Y si queréis pasaros un buen rato, la tenéis aquí. ¿Has visto algo hoy en la tele que te haya impresionado? Pues mira, yo hoy con el core y todo no he encendido la tele, pero solo para ver el capítulo de los Simpsons cuando están comiendo. Ya está. Ah, por cierto, ¿que veo los Simpsons? Ahora. Vale, bueno, noticia que a mí me ha impresionado bastante es que Nadal no pudo con Songa. Que Nadal parecía aquí el invencible de España y me parece que nos hemos llevado un gran chasco, ¿no? ¿Te gustaba el tenis a ti? A mí el tenis, pues, a ver, jugar, tengo un amigo que juega, pero... no es que me llame mucho la atención, ¿sabes? Yo creo que la verdad es que a nadie le llama la atención, pero bueno. Y Nadal, pues como que no me caía muy bien, pero bueno. Si os fijáis, todas las noticias que se meten un poco, o sea, que van un poquito en contra de los españoles porque alguien ha eliminado a algún español o algo, me fijo que en el Mediamés siempre pone noticia controvertida, por favor, lee los comentarios. Esa noticia tiene varios votos negativos, joder, qué chauvinistas somos. Eso lo pongo yo. Porque vamos, si le ha eliminado y punto. Yo lo veo en una noticia y ya está. Y luego Irán estrena arma nuclear vasca. Bueno. Esto hay que leer un poquito con más profundidad la noticia. Lo dicho, Irán estrena arma nuclear vasca. No quiero perderme las ruedas de prensa de este hombre de Irán. Por favor, ¿esto de qué va? Vamos a informarnos un poquito más. No ha anunciado la Federación Iraní. Se ha seleccionado los próximos 3 años. Vale, mucho más tranquilo. Resulta que el entrenador de Serbia, Javier Clemente, será el seleccionador de Irán los próximos 3 años, según ha anunciado la Federación Iraní de Fútbol. ¡Uf, qué respiro! Por favor. Digo, joder, los vascos ya, no tienen bastante con la ETA. Ya ves. Pues eso. Estoy leyendo que a un paso de crear el primer organismo vivo artificial. Joder, el orgasmo, que es salido. Sí, yo también, y me has asustado, Bueno, dice Hamilton que Alonso me enseñó cómo uno debe comportarse un piloto. ¿Eres de Alonso o de Hamilton? Perdón. Yo soy de Hamilton, más que de Alonso. Tampoco sigo mucho las carreras estas, por pero... Dios, alguien que piensa como yo. Sí, sí. O sea, me ha costado encontrarlo, pero está que existe gente que piensa como yo, que no le gusta Alonso, joder. Bueno, o sea, ves, con esto nos va a odiar un montón de gente. Sí, sí. Para mí que es un chulo, a ver. No sé. Me parece un prepotente total, pero bueno. Eso, y tanto. Sí, porque. ¿Qué es? Bueno, a mí sinceramente una noticia que me ha impresionado muchísimo, que lo he visto hoy en la tele, es que 4 niños, en realidad solamente ha salido uno, pero, bueno, solamente ha salido uno en la tele, que es el más pequeñín por lo que se ve. 4 niños de Teruel enseñan a Bill Gates a usar la pizarra digital. O Bill Gates es muy gilipollas, o no lo entiendo, pero me hace mucha gracia porque... Me hace mucha rabia porque dice que el 60% de los centros de primaria de Aragón ya usan tablet PC. Por Dios, que nos llame alguien de Aragón y nos lo diga, porque parece una maravilla. O sea, es un portátil así como doblado para atrás, con una licencia de Windows un tanto fea, y no sé si era táctil o algo. ¿Tú todavía has visto alguna pizarra de estas? Pues no, la verdad es que no. La verdad que está bastante curiosa, y sobre todo lo del niño. ¿No lo has visto en el telediario esta noticia? No, no lo he visto. Yo todavía no lo he visto. Y, por ejemplo, no sé si has visto una noticia que me gustaría, supongo que sí que la has visto, pero es algo curiosa, y es que YouTube se convierte en asignatura en una universidad de Estados Unidos. Y ofrece el curso Aprendiendo de YouTube. El vídeo muestra una presentación del mismo. Algo curioso, ¿no crees? Una pregunta, por casualidad, ¿habéis entrado en YouTube y habéis visto un vídeo de las elecciones de Televisión Española? Yo me quedo con la intriga de entrar esta tarde, pero no estaría mal que entrásemos. Yo lo tengo claro, votaré al PP Rajoy, tienes nuestra confianza, espero que no nos decepciones. ¡Anda! ¡Coño! Esto no salió en el telediario. Elecciones generales 2008 de Televisión Valenciana y YouTube. ¿Qué te parece que salgan los políticos ahí? ¿Por la tele o por el YouTube? Por la tele y por el YouTube. Pues nada, pues si quieren hacer propaganda, hagan. Y mejor el YouTube, porque si los quieren, los ves, si no, no. Pero hombre, bueno. Según leo, es por YouTube y por Radio Televisión. Por Radio Televisión Española. Tienen página todo, ¿eh? Es .youtube.com/elecciones08. Está graciosa. ¿Qué tal, por cierto, tu intimidad? ¿Cómo van tus padres? Mi intimidad, bueno, hoy no han entrado mucho. Bueno, han entrado una vez cuando estábamos grabando, pero no, la verdad que hoy bien. Bueno, tu madre ha sido muy discreta, ¿eh? Mi madre sí, bueno. Hay que decir que siempre es... Sí, bueno, un poco cotilla, ¿vale? Porque siempre tengo la cámara aquí, ha entrado y me ha dicho, ¡ay, que he salido por la tele! Bueno, por la tele, ya me entiendes, por la cam. Y yo, no, tranquila, ¿sabes? ¿Se la pones a mucha gente normalmente? No, no se la pongo nada, pero la tengo aquí, ¿sabes? Y nada, mi madre piensa que siempre estoy ahí, pero no. Bastante curioso. Sobre todo, bastante curioso el vídeo este de mierda que ha hecho aquí Televisión Española para anunciar los debates. Y nada, decir que ya tenéis algunos últimos vídeos de Coalición Canaria, ICV, Ciudadanos, ONG, RC, CC, PNV, IU, CIU y PP. Joder, qué siglas más raras. Por cierto, ¿dónde está el PSOE? Ah, vale, sí, qué raro, sí. No sé por qué, es algo raro, ¿no? Sabiendo que Televisión Española es la radio del gobierno. La verdad que sí, muy raro. Bueno, ahí en Cataluña, ¿cómo siguen las elecciones? Porque soy siempre un poquito diferente de España, ¿eh? Bueno, eso es lo que tú piensas. Bueno, pues no sé. A mí no me preguntes porque yo no voy a votar. Y mis padres como que no se aclaran quién votar, pero... No sé. No sé, pero siempre se da una imagen de que Cataluña un poco a la suya, que elige a sus representantes. Aparte, es que siempre los elegís a distinta fecha que los demás. Bueno, es que hay que daros un premio a la contra, joder. Oye, hay que daros un Cataluña, por favor. No, o sea, al revés, es que sois propios, joder, tenéis ahí autoridad. Nosotros nos hacemos cuando nos sale de los... Eso está bien, joder, eso es ejemplo de fuerza. Bueno, pero tú cuando seas mayor tienes claro a quién vas a votar. Pues mira, cuando estaba mayor supongo que habrán cambiado bastantes cosas, pero... O no, pero bueno, pues no sé. Pues creo que cualquiera menos del PP, pero bueno. O sea, te decantas por todos menos el PP. No, por todos tampoco, digo menos el PP. Bueno, hay mucha gente, ¿no?, que pone todos menos el PP. ¿Qué te parece, por cierto, que hayan quitado a Gallardón? Que es un poco... Hijos de puta, ¿no? Ya, bueno, la verdad es que sí. Por cierto, porque si yo puse, o sea, yo pienso, si la gente pusiese a Gallardón al menos el PP, ya no se plantearían la idea esta de todos menos el PP. Sería todos y a ver si el PP entra. Pero es que ni aún así lo consiguen. Aunque estoy viendo que, por ejemplo, CiU tiene casi... Ah, no, vale. Me saltó una cifra. Iba a decir, CiU tiene casi más suscripciones que el PP. No. Pero qué gracia. Y CiU, por cierto, ¿qué movimientos tiene ahí en Cataluña? Tío, pues mira, como he dicho, no sigo ni los TDAs ni nada, pero como que no he ido nada. Nada, o sea, no sé. Es que, sinceramente, el resto de España y Cataluña es, vamos a hablar sinceramente, es una nación aparte. No, pero, a ver, es que CiU ni hay ni de ningún. O sea, yo no, es que no me entero de la tele, pero no... Ya vemos que eres un chico que no tiene móvil, que no lee la tele. Está eso muy bien, está el chico muy, muy poco contaminado. No, la tele no la miro, pero estoy en el ordenador mucho tiempo. Hombre, la verdad es que... Si no podéis ver la tele y estáis en el ordenador, bajaos a tú. ZATTOO.es ZATU.es. Tenéis todos los canales españoles, algunos de la TDT, y está bastante interesante, la verdad. Bueno, Alex, vamos a ir terminando el programa por hoy. De acuerdo. Y mañana tenemos entrevista. Mañana el programa dura 10 minutos más. Tenemos entrevista desde Argentina, Tucumán. Exacto. Vendremos más cargados de noticias que hoy. Hoy ha sido un programa, la verdad, que bastante flojo, porque lo hemos hecho muy deprisa. Pero desearos a todos buenas noches y buenos días, depende de la hora que nos estéis escuchando. ¿Tú, Alex, quieres decir algo? Pues nada, que buenas noches también a todo el mundo, o buenos días. Pues nada, que se lo pasa también. ¿Qué nos vas a traer mañana? ¿Cámara café o alguna otra cosa? Cámara café va bien, ¿no? Yo creo que funciona, a la gente le gusta. ¿No crees? Bueno, pues si tenéis alguna propuesta, pues nos la enviáis y punto, que las leemos todas, ¿verdad? Está bienvenido nuestro programa. Bueno, pues Barcelona, buenas noches y a dormir. Buenas noches, Joaquín. Venga, pásalo bien, ¿eh? Mm-hmm. Y sé bueno. Hasta mañana. Adiós a todo el mundo.